Pues es una postal que de aquellos años, que serán de los años 20 o por ahí, y es como estaba la plaza, que no tiene tanta diferencia. Esto es donde los muebles Castillo, esta es la farmacia, aquí está la zapatería Sinforoso, que entonces se llamaba el Arco Iris, y todo esto además entraban los carros y todas estas cosas que venían los jueves al mercado. Estas fueron una especie de farolas que también tienen su historia. Esta nos la regaló don Ricardo Soriano, el marqués. Y este hombre era el dueño de la finca de Arauzo. Y tenía las célebres 99 fincas, que si no podían tener 100, tenían que ser 99. Fue vendiendo y este hombre se metió en industria. Hizo una moto, se llamaba la Soriano, muy bajita, y luego también fabricaba lanchas, pues se marchó a Torremolinos, y en Torremolinos una de las vías principales, con el centro de la ciudad, se llama de Ricardo Soriano, y allí también fabricaba él lanchas rápidas de estas para el mar. Y luego ya empezaron a construir y él iba soltando. Y a coger y a coger. Y había allí un peñarandino. Vamos a ver. Esta mujer que murió, vivía al Gallo de Gones, soltera, andaba muy mal. Basi. Su hermano, Chuchi. Sí. Pues se conoce que intimó con él un poquito. Y un día aquí en Televisión Peñaranda hicieron una entrevista y dice que parece mentira que en Peñaranda a don Ricardo Soriano no se le hubiera hecho nada, que no se hubiera puesto ni una calle a su nombre. Digo, este está bobo. Porque la calle que nosotros conocemos como Empedrada es Ricardo Soriano. Y de hecho, la entrada principal al palacio es la entrada al bar de los hermanos Martín. ¿Te das cuenta que está la piedra Sí, tallada sí, muy sí, bien? sí. Mis padres fueron guardando y ahora ya cuando murieron, pues empiezas a sacar cosas, esto se tira, esto no, y estas cosas pues yo las he guardado todas. Don Ricardo Soriano no hizo nada en Peñaranda, teniendo como tenía ellos industrias, podía haber puesto algo en Peñaranda. Y lo único que hizo fue regalar ocho de estas, cuatro por la plaza de arriba y cuatro por la plaza de abajo, y unos bancos que eran de hierro fundido y ponían una tabla en medio de respaldo y tenían asiento a los dos lados. No hizo más regalo, entonces no se merecía mucho más. Yo recuerdo las primeras motos Soriano que venían del monte con ellas y la puesta en marcha no era de pedal, era como los motores de riego. Le enganchaban una cuerda, levantaban la rueda de atrás y venga, así la ponían en marcha. Y este hombre que era... El marqués de Iván Rey. Sí, es un día de mercado. Ese es el motivo de haberla recogido, porque como era el mercado entonces, cuando venían los carros y los burros. Es que para venir al mercado a Peñaranda a vender los productos, que será el motivo de comprar las hortalizas los jueves, porque eran más recientes. Las sacaban el día anterior, las preparaban y por la mañana bueno, a lo mejor los de Cantalpino salían a las 2 de la mañana de Cantalpino para venir aquí a vender. Sigue siendo el mercado los jueves, aunque ya no tiene, porque luego se ponían también el mercado de ganado allá arriba en el teso, donde están ahora pues los muebles de Julio. Y también igual, alrededor había unas barras de hierro, alrededor de las Carmelitas, las mulas, los burros, los caballos, luego los cerdos y tal, delante de lo de Julio García Santos, y luego ya los bueyes y las vacas y tal, más arriba.